mesa una sola. En la FM. Las noticias como son. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Uschi Levy, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Buenos días, 5 de la mañana en punto en Colombia. 10 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es 9 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia amanece con 128.638 casos de coronavirus. El más reciente informe del Ministerio de Salud registra 4.144 nuevos casos de contagio, 168 muertes en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos se eleva a 4.527, pacientes recuperados 53.634. Y al recibir la presidencia de la Comunidad Andina de Naciones 2020-2021, el presidente Iván Duque dijo que hay estafetas del neochavismo que quieren sembrar el caos para acceder al poder. Pero sabemos también que en estos momentos de pandemia no faltan los correveidiles y los estafetas del neochavismo que quieren en nuestras naciones salir a sembrar el caos y cabalgar sobre el discurso del caos a sus nefastas pretensiones para acceder al poder. 5 minutos de atención porque la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, anuncia que los municipios no COVID o de baja afectación podrían reactivar transporte intermunicipal. Los alcaldes tienen que hacer la solicitud ante el Ministerio del Interior. Fuerte temblor, magnitud 5.5, sacudió gran parte del país. Epicentro a 7 kilómetros del municipio de Zapatoca, en Santander, ocurrió a las 10:22 de la noche, a una profundidad de 149 kilómetros. Se sintió en Bogotá, Boyacá, Cundinamarca y Tolima. No se reportan daños. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de halagos mutuos, celebraron el tratado comercial entre ambos países y Canadá. Los mandatarios no trataron otros temas pendientes como la migración o los relacionados con la frontera. Noticia de última hora en el deporte porque Chris Froome pone punto final a su trayectoria en el Ineos tras 10 temporadas. El equipo británico ha confirmado de forma oficial que no renueva su contrato para la temporada final del 2020. Son las 5:02. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Luis Carlos Vélez está en la FM. 5:03. Gracias por estar con nosotros acá en la FM. Un fuerte sismo, por lo menos, sacudió y despertó a muchos colombianos cuando empezaba la noche en nuestro país. Don William Calderón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Luis Carlos, muy buenos días a los oyentes, a los compañeros de la mesa. Sí, señor, fuerte el movimiento telúrico de anoche, hacia las 10 de la noche, cerca de las 10 de la noche. 5.3 el reporte preliminar que entregó el Instituto Geofísico de los Andes. Se presentó en la localidad de Zapatoca. Zapatoca es un pequeño municipio en el departamento de Santander, pero hasta el momento no hay reportes de daños materiales ni afectaciones de personas, por fortuna. fuerte sí se sintió incluso en el centro del país, zonas de Bogotá, de la sabana de Bogotá y de otros departamentos de la zona andina reportaron el movimiento telúrico. No hubo daño, Luis Carlos. ¿5.3? Es la última actualización, 5.5. 5.5, 5.3. Son las 5 de la mañana, 5 minutos. Se sintió mucho el temblor en Bogotá, ¿no, Alejandra? Alejandra Uribe, en las calles de Bogotá, ¿y reporte de bomberos? Sí, señor Luis Carlos, buenos días. Reporte sobre todo en las localidades del occidente y del norte de la capital del país. Reporte de bomberos asegura que no se reporta ninguna novedad. Hicieron un barrido por toda la ciudad y no hay afectaciones tanto estructurales como algunas personas heridas. No hay ninguna novedad en Bogotá. Son las 5 de la mañana, 5 minutos. La noticia más importante hasta ahora en el mundo. Azuri Chamá, buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 12.043.000 contagios en el mundo, 6.589.000 pacientes dados de alta, la cifra de muertos, 550.000. Voy un instante a Brasil. A pesar de que ya está descontinuada la hidroxicloroquina, el presidente Jair Bolsonaro, siempre contra la corriente, anuncia en un video que se siente perfectamente bien porque es un hombre de acero y también porque está consumiendo hidroxicloroquina. A terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem, com toda certeza, né? Está dando certo. Eu confio na hidroxicloroquina. E você? Creo que no hay nada más para agregar. Muy buenos días. 5 de la mañana, 6 minutos. Gracias, Azuri. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos? ¿Cómo amanecemos en la Unión Americana? Vamos a Miami con Diana Mateus. Diana, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 6 de la mañana, 6 minutos en la costa este de Estados Unidos. En las últimas 24 horas se reportaron más de 58.000 casos de coronavirus en el país y de esta manera se alcanzó la cifra de más de 3.046.000 contagios y más de 132.000 muertes en todo el país. Los estados de California, Florida, Texas y Arizona continúan presentando los mayores casos que han llevado a que aumenten los contagios en el país, cuando también las unidades de cuidados intensivos se están acercando al límite de ocupación en el sur de la Florida, en los condados de Miami-Dade y Broward. Precisamente ante esta difícil situación en esos estados, el principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, aseguró que cualquier estado que esté teniendo serios problemas con el coronavirus debería mirar seriamente la posibilidad de cerrar, y dijo que cada estado es diferente. Por otra parte, luego de que el presidente Donald Trump insistiera en que se deben reabrir las escuelas en otoño y amenazara con recortar la ayuda federal, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anunciaron que emitirán nuevas recomendaciones la próxima semana al considerar que no quieren que tales orientaciones sean una razón para que las escuelas permanezcan cerradas. Así lo aseguró el director de los CDC, Robert Redfield. I want to make it very clear that what is not the intent of CDC's guidelines is to be used as a rationale to keep schools closed. Remember, it's guidance, it's not requirements. Según el director de los CDC, la intención de las guías no es que sean utilizadas como una razón para mantener las escuelas cerradas, y dijo que son una guía y no un requerimiento. Fue esta la respuesta de los CDC luego de que el presidente Trump rechazara las recomendaciones para reabrir las escuelas por considerarlas rígidas y costosas. En Miami, Diana Mateus, La FM, las noticias como son. 5 de la mañana, 8 minutos, y la noticia más importante en el mundo económico, profesor Fernando Quijano, director del diario La República. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, y a los compañeros de la mesa. Ayer, el presidente Iván Duque informó a través de su cuenta de Twitter que firmó el decreto 963 del 7 de julio que autoriza la devolución automática de saldos a favor para impuestos de renta sobre las ventas y adopta una forma permanente de devolución en 15 días para la mayoría de los contribuyentes. Sin lugar a dudas, esta es una ayuda importantísima para los comercios, para los empresarios, para aquellas personas, pero tiene un obstáculo que salvar, y es que solamente es para quienes puedan comprobar sus ventas a través de las facturas electrónicas. Profe, eso no incluye a personas naturales, ¿verdad? No, señor. Todavía ese salto no se ha dado. Solamente es para aquellos que tengan impuesto a la renta y sobre las ventas. Todavía no, pero falta reglamentar el tema. Pero yo creo que ese es uno de los alivios considerados para el cierre del año. Son las 5 de la mañana, 9 minutos. United Airlines va a cortar 45% de su staff laboral. Vamos a tener detalles en minutos, 45%. Vamos a Caracas con Marcos Morín, la noticia más importante a esta hora. Marcos, muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un gusto saludarte desde Caracas a 20 grados. Nicolás Maduro informó ayer que en las últimas horas se han registrado 317 nuevos casos de COVID-19 en Venezuela para superar la cifra de 8.000 casos a nivel nacional. Según el régimen, 59 de los casos son confirmados en Caracas y otros 37 en el estado vecino de Miranda. También ayer Nicolás Maduro volvió a usar la expresión virus colombiano, mientras crecen las sospechas, por el ocultamiento de cifras reales del impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en Venezuela. Escuchemos parte de lo que dijo Nicolás Maduro. Bueno, estamos enfrentando una tremenda pandemia en el mundo, espeluznante. Y aquí en Venezuela, el brote de la pandemia, este es el brote verdadero. Antes lo que habíamos visto era la llegada de la pandemia. Ahora estamos viendo el brote que nos llegó con el virus colombiano. Entró el virus colombiano por las trochas, bueno, y llegó. Por otro lado, el diputado y médico venezolano José Manuel Olivares aseguró que la oposición venezolana maneja una cifra de 130 muertos por COVID-19, cifra que contradice los informes dados por la administración de Nicolás Maduro. Olivares también sostuvo que en Venezuela es el país con menor realización de pruebas, al denunciar que gran parte de las mismas han sido extraviadas de forma sospechosa. Según el parlamentario y médico venezolano, en el Zulia, estado fronterizo con Colombia, desaparecieron 500 pruebas de coronavirus. Las personas que se realizan el examen deben esperar entre 9 y 20 días, dependiendo del estado donde se encuentren, para recibir los resultados, y sin embargo no hay respuesta por parte de las autoridades sanitarias del régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Marcos Morín para la FM, las noticias como son. 5 de la mañana, 12 minutos. Gracias, Marcos. Y vamos a conocer lo más importante a esta hora en Asia. ¿Cómo amanecemos en China? Don Santiago Ángel, buenos días. Luis Carlos, buenos días. Pues tiene que ver con Hong Kong. En los últimos días se han venido presentando nuevos casos luego de ser uno de los lugares en el mundo que durante días y semanas registró cero nuevos casos desde hace varios meses. Pero por las protestas y por los encuentros que se han dado en Hong Kong en contra de la Ley de Seguridad Nacional, pues se ha visto un crecimiento importante de los casos. Ayer hubo 29 nuevos casos locales. Hoy ya estamos hablando de 34. Nuevos casos locales que han golpeado la ciudad, y hay una preocupación entre los expertos por un rebrote en Hong Kong. Las personas están de nuevo, las autoridades, pidiéndole a los ciudadanos que no tengan aglomeraciones. Hay que recordar que allí no se pueden reunir grupos de más de 8 personas, pero el tema de la Ley de Seguridad Nacional ha creado un escenario muy difícil, porque todos los días casi que hay protestas, aunque ya hubo personas cargadas con los procesos que tienen que ver con la Ley de Seguridad de China y podrían pasar el resto de su vida en las cárceles. Además, Australia, que es uno de los países más duros, que ha pedido una investigación independiente para el origen del coronavirus y que ha tomado también medidas diplomáticas contra China, anunció que, como el Reino Unido, va a ofrecer también una visa permanente para los ciudadanos de Hong Kong, con el fin de que puedan irse a Australia en caso de que lo requieran por la Ley de Seguridad Nacional. 10.000 personas, estudiantes, podrían llegar a Australia en los próximos días por esta decisión. Esas son las noticias más importantes en Asia. 5 de la mañana, 13 minutos. Doctora Cristina Plazas, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a la mesa de trabajo y a los oyentes. Un saludo muy especial. La noticia más importante para empezar el día, doctora Cristina. Luis Carlos, un juez de Bogotá condenó a 14 años y 7 meses a William Muñoz Prieto, exdirector del Instituto de Extensión de la Universidad Distrital, por los delitos de peculado y falsedad en documento privado por apropiarse de cerca de 12.000 millones de pesos de la institución. Luis Carlos, ¿usted se acuerda quién es este señor? Sí, claro. Este señor era el que compraba con los recursos de la Universidad Distrital joyas, ropa, relojes de lujo, camionetas, hizo paseos, compró Mercedes, en fin. La verdad es que era terrible y pues ya lo condenaron. Recordemos además que la Universidad Distrital lo destituyó en febrero pasado y que la Procuraduría lo destituyó e inhabilitó por 17 años y 6 meses a este exfuncionario. 5:14 a.m. y la noticia más importante en el mundo de los deportes, don Guillermo Arango, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Atalanta volvió a ganar en la Serie A italiana 2-0 con anotación de Luis Fernando Muriel al minuto 85 con un golazo ante su ex equipo, la Sampdoria. Con este gol llega a 17 anotaciones en la temporada el colombiano, que ya ha anotado en 10 partidos siendo suplente. Es increíble la cifra, pero es un suplente de lujo Luis Fernando Muriel. Duván Zapata jugó 70 minutos, fue sustituido por Pasalic y ya con este resultado llega el equipo de Bérgamo a posiciones de Champions League. Se asegura cada vez más en esas posiciones. En este momento es tercero con 66 puntos a solamente 2 del Lazio, que es segundo con 68, y el líder es la Juventus con 75 puntos. Ya Atalanta está por encima inclusive del Inter de Milán. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Buenos días para todos, jueves de covers en la FM. Esta canción la escribió Smokey Robinson, la versión original la grabaron los muchachos de The Miracles, pero la versión más conocida es esta versión en la voz de Michael Jackson, los Jackson 5 en la FM, Who's Loving You. La FM. Para comenzar el día, Ushe, muy bien. Linda canción, ¿no? Sí, por supuesto, muy, muy bonita la canción para arrancar por la mañana. Mini Michael es, cuando era chiqui. Sí, el mundo Señor. Del entretenimiento conoció ayer que el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Kanye West, sí, señor, tuvo COVID-19. Mira, Luis Carlos, el mundo del entretenimiento conoció tantas cosas que te juro que si no fuera un artículo de Forbes, pondría en duda todo. Pero te voy a tirar los highlights del artículo que lanza la revista Forbes ayer con respecto a Kanye West, que les dio la exclusiva. Número uno, efectivamente, en febrero tuvo COVID-19. Número dos, el partido por el cual se lanza a la presidencia de Estados Unidos es el Birthday Party, o el partido del cumpleaños. Porque dice que el día que se lance va a ser el cumpleaños del mundo por todas las cosas lindas que van a pasar. Además cuenta que lo hace bajo la guía de Elon Musk y que va a tener un candidato vicepresidencial que ya ha elegido y que es muy oscuro. Además cuenta que ya no está a favor del presidente Trump, que se saca el sombrero rojo, el de Make America Great Again, en esta entrevista. Además comenta que nunca en su vida ha votado. Pero que quiere que voten por él. Obvio. También que la vacuna del coronavirus es la marca de la bestia, que no cree en la vacuna del coronavirus. Bueno. No, es que te juro, toda la entrevista es una cosa muy, muy particular. Bueno, confirma, digamos, su candidatura, que Kim Kardashian va o sería la primera dama. habla acerca del... No sé qué decirte. Yo... 5:19 gracias, Sushi. De nada. Don William, no hemos hablado del tema del día. ¿Le tengo un candidato? Me cuenta. Bueno, pues planteémoslo de una vez. Insultar en redes es... Insultar en redes es... El deporte favorito de muchos, ¿no? Bueno, sí, usted puede terminar la frase así. El deporte favorito de muchos, claro que sí. Bien. Insultar en redes es... Está como... Sí, sí. Está como... Como defraudado de las redes, ¿cierto? Golpeado, lo que pasa ahí. Sí, pues ya se volvió en secuestro total. Secuestro total. Si usted no piensa como un grupo, lo acribilla. Pero bueno, sí, pues hay que ver a ver si eso sigue funcionando o no. ¿Pero le parece bien el tema? Pero buen tema, muy buen tema, ¿sí? Insultar en redes es... Insultar en redes es... Y usted completa la frase. 5:20, profe Quijano, insultar en redes es... Pues yo creo que es la tendencia. ¿Es la tendencia? Tendencia es que alguien abre una cuenta de redes con su nombre propio, con un anónimo, sí, para insultar, y esa es la tendencia. Yo no veo que nadie más abra una cuenta en redes para hacer algo distinto. Pero la reflexión es, si nos duele tanto y les duele tanto y son tan preocupados por las redes, ¿por qué no se salen? Eso es fácil. No es tan fácil. Nada los obliga a estar ahí. Sí, es verdad. No es tan verdad fácil. Porque ya uno está ahí y es un jugador. Sí, no es tan fácil. Sí, no es tan fácil. No es tan fácil. No es tan fácil. Insultar en redes es tema del día. 310-80-114-80 es el WhatsApp en la FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp. 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y la FM. La FM, las noticias como son. Cinco de la mañana, 22 minutos. William, en instantes le tenemos un nuevo paso, un nuevo capítulo en la novela de la Federación Colombiana de Fútbol. Un nuevo capítulo. Esa novela está buena. Está buena, sí. Está buena. Ya la Federación va a pasar al ataque. Le voy a contar cómo. En instantes. ¿Y protagonistas podemos mencionar? Tenemos más videos de la audiencia. De la audiencia que se le hizo a la gente de Ticket Shop. Sí, la famosa audiencia de la SIC. Sí, la famosa audiencia de la SIC. Y también les vamos a contar a cuánto están vendiendo los tiquetes, William. Ya están vendiendo tiquetes de avión. De avión, sí, claro, pues es que eso ya, pues agosto está encima, ¿no? Ya. Y ya están aeropuertos trabajando en la aplicación del protocolo. Tenemos Cúcuta, Bucaramanga, que es la primera ruta, itinerario que se está trabajando. Y hay otras zonas del país que también están metiéndose en el asunto. Medellín, Pereira es otra ruta que también se va a poner en la línea de los de la activación. Entonces, pues hay que vender tiquetes desde ya. Hay que vender tiquetes desde ya. Descuentos, William, de hasta el 50%. Pero en instantes les vamos a contar. 5:23. Esto es la FM. Las noticias como son. Ah! noticiero en Colombia te dice las noticias como son, desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es La FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Hola, ¿qué tal? Feliz jueves. Soy Ana María Cuesta y bienvenidos al resumen de voces con sus principales protagonistas. El presidente Iván Duque calificó de absurdo el fallo de tutela que ordena un tratamiento igualitario a los mayores de 70 años en la pandemia e indicó que esta población representa el 49% de los muertos por coronavirus en Colombia. Yo soy respetuoso, entiendo los fallos, pero eso no quiere decir que el fallo no me parezca absurdo, contrario a la evidencia y contrario además a las recomendaciones científicas para mantener bajas tasas de mortalidad. Representan el 7% de los contagiados en Colombia, el 49% de las muertes. Representan más del 35% de la utilización de las unidades de cuidado intensivo. Y Rudolf Homs, exministro de Hacienda, quien lidera esta iniciativa de los mayores de 70 contra el gobierno, dijo que se está incumpliendo el fallo de tutela que ordena acordar nuevas condiciones para el confinamiento. Lamentablemente, no llegamos a un acuerdo con el gobierno sobre las formas como ellos podrían aliviar la situación de los adultos mayores y cambiar de dirección en cuanto a la discriminación y el tratamiento diferencial. Y las empresas están ahogando en medio de la crisis generada por el coronavirus. Así lo revela una encuesta de liquidez de la ANDI. Al respecto se refirió Bruce McMaster, presidente del gremio. Durante este periodo, algunas compañías han tenido que, infortunadamente, suspender y cerrar operaciones. Esto sucede tanto en niveles muy grandes, de compañías muy grandes, como en niveles micro de compañías pymes y empresas medianas. En ese orden de ideas, repetimos nuestro llamado a toda la sociedad para que nos concentremos en el salvamento de compañías. Y al recibir la presidencia de la Comunidad Andina de Naciones 2020-2021, el presidente Iván Duque dijo que hay estafetas del neochavismo que quieren sembrar el caos para acceder al poder. Pero sabemos también que en estos momentos de pandemia no faltan los correveidiles y los estafetas del neochavismo que quieren en nuestras naciones salir a sembrar el caos y cabalgar sobre el discurso del caos a sus nefastas pretensiones para acceder al poder. Y el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, en entrevista con Semana, calificó de criminal de guerra al expresidente Álvaro Uribe y anunció que alista una denuncia contra el hoy senador y jefe del Centro Democrático ante la Corte Suprema de Justicia. Y entregar personalmente a la Corte Suprema de Justicia esa denuncia contra Álvaro Uribe por delitos de lesa humanidad y por crímenes de guerra, específicamente por los hechos del Aro y la Granja. En ese momento, cuando se presentaron los hechos del Aro y la Granja, Álvaro Uribe era el gobernador de Antioquia. Tenía el deber de protección de toda la población. Y el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, denunció un grave ecocidio en el departamento causado por poderosas organizaciones del narcotráfico y las disidencias de las FARC, llamadas la nueva Marca Italia, para ganar territorio y sembrar coca. En los últimos años, 122 mil hectáreas se han depredado en tres parques: Tinigua, Macarena y Picachos. ¿Quiénes son los responsables? Las disidencias de las FARC. Aquí tenemos que impedir tres cosas en nuestro departamento. Uno, que nos sigan deforestando. Dos, que sigan sembrando coca. Y tres, no podemos dejar a nuestros campesinos en manos de los delincuentes. Todo el mundo lo sabe. Al sur del departamento opera Gentil Duarte y sus secuaces. Y ahora hay un nuevo grupo al que le llaman la nueva Marca Italia, que quiere venir a reclamar un territorio que antes dominaba. El alcalde de Pueblo Viejo Magdalena, Fabián Obispo Borja, se mantiene acompañando a los familiares de las víctimas que dejó el trágico accidente de Tasajera, dando soporte moral y logístico. Ya van 21 víctimas mortales. Venimos a entregarles alimento, hotel, para que ellos se puedan quedar en un hotel, puedan dormir su noche cómodamente, comida, su desayuno, su almuerzo, su cena, su transporte, porque sé que donde se van a alojar, ojalá que sea por acá cerca, que es lo que vamos a tratar de conseguirles, ellos puedan estar acá, y todo, elementos de bioseguridad para que ellos se estén cuidando, porque también sabemos que hay un alto número de contagios en la ciudad de Barranquilla, toda la logística necesaria para que ellos puedan estar acompañando a sus familiares. Soy Ana María Cuesta, esto fue el resumen de voces con sus principales protagonistas en la FM. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. 9 de julio, en Colombia son las 5:30, actualización de noticias a esta hora en la FM. Bogotá es la ciudad más afectada del país con 40.737 contagios por coronavirus. Se registraron 1.485 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Sigue el departamento de Atlántico con 29.572 casos, Valle del Cauca 12.846, Bolívar 11.254. El departamento de Antioquia contabiliza 7.243 casos. El ministro del Comercio, José Manuel Restrepo, anuncia que expedirá un decreto que permitirá que los municipios no COVID o de baja afectación, que son cerca de 900, puedan, con cumplimiento de protocolos de bioseguridad, activar nuevos sectores como restaurantes y turismo. Pues todos esos municipios no COVID o de baja afectación del COVID podrán, con cumplimiento de protocolos, activar los sectores relacionados con restaurantes. También podrán hacerlo en sectores relacionados con el turismo. Estamos hablando de cerca de 900 municipios, el 82% de los municipios del país, que van a tener la posibilidad de responder a una necesidad. 5:31, el presidente Iván Duque calificó de absurdo el fallo de tutela que ordena un tratamiento igualitario con los mayores de 70 años. Ha indicado que esta población representa el 49% de los muertos por coronavirus en el país. El gobernador de Meta, Juan Guillermo Zuluaga, denuncia un grave ecocidio en el departamento causado por poderosas organizaciones de narcotráfico y las disidencias de las FARC, llamadas la nueva Marquetalia, para ganar territorio y sembrar coca. Los contagios en Estados Unidos llegan a 3 millones y más de 130 mil muertes por COVID-19. Sin rastreo de contactos, el virus seguirá diseminándose sin control por el país, dicen los expertos. Atlético Nacional y Deportivo Cali regresarán a entrenamientos individuales tras recibir el aval de la Federación Colombiana de Fútbol. Y la Dimayor anuncia que la Liga Femenina recibirá un millonario presupuesto de cara a la nueva temporada. Son las 5:32. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Inicia el pico y placa para taxis en Bogotá. Le corresponde a las matrículas terminadas en 5 y 6 hasta las 9 de la noche. También recordarle a nuestros oyentes que esta medida no está vigente para los vehículos particulares. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. El clima en la FM. Muy buenos días, un cordial saludo para toda la amable audiencia. Le informamos el pronóstico del estado del tiempo para el día de hoy, 9 de julio de 2020, en las principales ciudades. Bogotá. En amplios sectores de la capital ha predominado el tiempo seco, sin embargo, lloviznas se han observado en el oriente y sur de la capital. Se registra una temperatura mínima cercana a los 9 grados Celsius. Durante la mañana se pronostican condiciones secas, salvo por la probabilidad de lloviznas en el oriente del área. Para la tarde se preaumenta la nubosidad con lluvias en amplios sectores del área, las cuales se extenderán hasta horas de la noche. Se prevé una temperatura del aire máxima para el día de hoy de 9 grados Celsius. Medellín, probabilidad de lluvias intermitentes durante la jornada, temperatura máxima cercana a los 27 grados Celsius. Barranquilla, lluvias ligeras en la tarde con temperatura de 32 grados Celsius. Cartagena, tiempo seco, probabilidad de lluvias al mediodía, temperatura 32 grados Celsius. Cali, lluvias en la tarde y noche con temperatura de 30 grados Celsius. Bucaramanga, precipitaciones en la tarde y noche con temperatura cercana a los 28 grados Celsius. William Calderón está en la FM. Sí. 5:34, tímidamente comienza a salir el sol en el país, comienza a amanecer. Vamos a hacer un recorrido por las principales zonas del territorio colombiano, por las principales regiones, para actualizarlos con las noticias más importantes con las que despertamos en esta mañana de jueves. Vamos a Medellín. La Contraloría de Antioquia encontró posibles irregularidades en los contratos para la atención de la emergencia del coronavirus. Ana María Londoño, buenos días. William, muy buenos días. Es que dos equipos especiales de trabajo revisaron la contratación en 50 municipios, 4 hospitales y 7 entidades de la gobernación, según lo confirmó la contralora Elsa Yasmín González. La funcionaria explicó que como resultado de esas auditorías a las acciones adelantadas específicamente la atención a la emergencia del coronavirus, se realizaron hasta el momento 5 traslados fiscales de contratos que ya fueron pagados o liquidados. Esos hallazgos corresponden a municipios como Segovia, Necoclí, Gómez Plata, Giraldo y Tarazá. Pero además se hicieron 7 hallazgos de tipo penal en 7 localidades y 45 disciplinarios que fueron remitidos a la Procuraduría General de la Nación. 5 traslados fiscales, 6 traslados penales y 45 traslados disciplinarios. Igualmente obtuvimos 2 beneficios de auditoría por más de 90 millones de pesos en 2 municipios. Igualmente tenemos 185 procesos como insumo de auditoría para el Plan General de Auditorías del año 2020 o 2021. De comprobarse las irregularidades, estaríamos hablando de un detrimento patrimonial de más de 75 mil millones de pesos en la atención a la emergencia por el coronavirus en distintos municipios de Antioquia. La titular del ente de control confirmó que se investigan también posibles irregularidades en las Secretarías de Comunicaciones, Medio Ambiente, Gobierno, Salud, la Gerencia de Maná y el DAPAR. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. Las autoridades de riesgo departamental hicieron un recorrido para establecer eventuales daños por el temblor de anoche en Santander. 5.5 fue la magnitud que se reportó. Julia Hernández, buenos días en Bucaramanga. Muy buenos días, William. Luego de este miércoles, que sobre las 10:22 de la noche se registró este sismo de 5.5 grados de magnitud en el epicentro a 7 kilómetros del municipio de Zapatoca, acá en el departamento de Santander, la profundidad fue de 5.44 kilómetros, el cual se sintió en los departamentos de norte de Santander, Cesar, Bolívar, y también se presentaron reportes en Medellín y otros municipios del Valle de Aburrá. Desde la Oficina de Gestión de Riesgo de la Gobernación de Santander, confirmaron que luego de realizar un barrido por los municipios del departamento, no se registraron afectaciones, y señalaron que Zapatoca hace parte del nido sísmico de Los Santos, una de las regiones del planeta donde más se presentan temblores durante el día. Este es el segundo sismo registrado en menos de 24 horas en Santander. Desde Bucaramanga, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. Julia, gracias. Esta mañana comienza la toma de pruebas gratuitas de COVID-19 en estaciones del MIO y en las comunas que tienen alto riesgo en la ciudad de Cali. Lina Cárdenas, buenos días. Buenos días, William. Con el propósito de identificar de forma más rápida a las personas con COVID-19, desde este jueves, la Secretaría de Salud de Cali, en conjunto con profesionales de la Universidad del Valle, iniciarán un tamizaje masivo en la ciudad. La meta es realizar aproximadamente 1,000 pruebas PCR durante 10 días. Los resultados se entregarán a las personas en máximo 5 días. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Lo vamos a hacer en estaciones del MIO y lo vamos a hacer en hogares. Es muy importante que Cali desarrolle estas 1,000 pruebas. Son 1,000 pruebas que financiará nuestra ciudad. Las adelantaremos con laboratorios de la ciudad. Son PCRs que los adelantaremos como investigación de búsqueda activa de casos de COVID. Queremos ver qué está pasando allá en casos que no tienen sintomatología, que no han ido a la EPS y donde queremos saber el comportamiento de la enfermedad. Las autoridades agregaron que el tamizaje se realizará en las denominadas zonas calientes o de mayor contagio, como en estaciones del sistema masivo MIO y en las comunas 5, 14, 15, 16, 17, 18 y 21 del oriente de Cali. El personal médico estará acompañado por hospitales móviles para atender a quienes lo requieran. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Lina, gracias. La alcaldía de Cartagena advirtió que personas inescrupulosas estarían exigiendo dinero a nombre del distrito para expedir falsos permisos de circulación durante el aislamiento preventivo. Laura Rosales, en Cartagena, buenos días. William, buenos días. Pues por las pocas posibilidades que hay en Cartagena para la libre circulación de los ciudadanos, ya que deben respetar el pico y cédula y otras disposiciones, frente a esto algunas personas inescrupulosas y calificados como estafadores estarían usando la situación para quitarle dinero a la ciudadanía. Según la alcaldía, estas personas estarían exigiendo pagos a nombre del distrito para expedir falsos permisos a través de la APP Cuidémonos, que según ellos permiten la circulación sin importar las restricciones. De acuerdo con varias imágenes, luego de que la persona interesada hacía una consignación al presunto intermediario, este le pedía que descargara la APP para que se inscribiera con sus datos. Supuestamente podría circular entre las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana. El distrito aclaró que no se están expidiendo estos permisos de circulación y que mucho menos se está cobrando dinero para este concepto. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. 5:40, Laura, gracias. Y en Barranquilla, más actos de indisciplina. Encontraron a 10 personas en un motel en el suroccidente de la ciudad. William Vargas, buenos días. William, ¿qué tal? Muy buenos días. La Policía Metropolitana de Barranquilla realizó un operativo con el fin de prevenir el contagio y la propagación del COVID-19 y en las últimas horas, en el suroccidente de la capital del Atlántico, fueron sorprendidas 14 personas en el interior de un motel ubicado en el barrio 7 de Abril, que debería estar cerrado debido a la medida administrativa que prohíbe la apertura de los establecimientos no esenciales. El coronel Manuel Rojas Laverde, subcomandante de la Policía de Barranquilla, se refirió a este operativo. Logramos la ubicación en un establecimiento, en una residencia, la cual no podría estar en funcionamiento. Encontramos 14 personas al interior de la misma. Estas personas fueron conducidas hacia la unidad de convivencia y justicia. Se les aplicó el comparendo por la violación a la ley 1801 y al establecimiento público la suspensión de la actividad temporal a la actividad comercial. El oficial dio a conocer además de que estas 14 personas estaban en 6 habitaciones, e hizo un llamado también a la comunidad a denunciar cualquier hecho que afecte el aislamiento obligatorio preventivo para evitar el contagio de COVID-19 que sigue en aumento en Barranquilla. En la capital del Atlántico, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. Seguimos en la costa norte. Vamos de inmediato a Santa Marta, donde todavía se sienten los efectos de la tragedia espantosa que afectó esta semana a Tasajera. Llega ya a 21 el número de víctimas, 21 muertos está dejando este desastre por la explosión de un camión cisterna en la vía Ciénaga-Barranquilla. En Santa Marta, Adalys Medina, buenos días. Buen día. Las autoridades y la población se siguen sumando a una oración para la pronta recuperación de quienes siguen en las clínicas. El alcalde de Pueblo Viejo se apersonó llegando a la ciudad de Barranquilla, atendiendo las necesidades de la población que se encuentra en las puertas de los centros hospitalarios. También agradeció la solidaridad que tuvo el pueblo barranquillero. Este bonito gesto que ha hecho la Policía Nacional con nuestros habitantes del municipio, los que hoy se encuentran en la clínica Reina Catalina, están entregando unos kits de alimentos a estas, los familiares de nuestros pacientes. Se sigue esperando el procedimiento de medicina legal para la identificación de los cadáveres que quedaron calcinados en el lugar de los hechos y de esta manera poder terminar con el drama y desespero que viven familias enteras de esta población del Magdalena. Desde Santa Marta, para la FM, Adalys Medina Lozano, las noticias como son. Adalys, gracias. Vamos a Valledupar. Esa ciudad sufrió un apagón por el incendio de Trascelca, una de las sedes y de las estaciones de energía en esa región del país. Los racionamientos van a ir hasta final de mes. Estefanía Rodríguez en Valledupar. Hola, buenos días. Valledupar ha vivido el apagón más prolongado tras el incendio en la subestación de Trascelca, que aún no se ha podido superar. Lo que tiene molesta a la ciudadanía es que la empresa emitió un comunicado donde asegura que la reposición de la infraestructura eléctrica tardaría hasta final de mes, aunque prevén que este martes 14 de julio se recupere al 100% el servicio. Mientras esto sucede, priorizarán el servicio de energía en sectores aledaños a clínicas y hospitales para garantizar la prestación

Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80. 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. 553, Azuri, me piden el favor que corroboremos una información que dimos ayer, que tiene que ver con American Burger. Sí, señor. No cierra. Pues extraordinaria noticia que no cierre, sin embargo, déjeme por favor, porque la fuente que estuvo en redes sociales es de gran credibilidad, pero ni más faltaba. Y si es necesario, estamos aquí a muy poquitas cuadras, un par de cuadras. No cierra. Ojalá que no cierre. Una buena noticia, eso sí. Excelente noticia. El tipo de llamados que necesitamos. Y me encantaría poder tener que corregir esta información, me encantaría. No, me encantaría no, la tenemos que corregir. Imagínate. Perfecto. Buenísimo. Acatado. Y me dicen que P.F. Chang's tampoco, que estaba en reconstrucción. Excelente. Bueno, buena noticia también. Sí. Sí, todo eso son buenas noticias, buenas noticias, buenas noticias. Don Santiago Ángel, ¿usted vio en las últimas horas, en semana, video semana, al fiscal, al ex fiscal Eduardo Montealegre diciendo Uribe es un criminal de guerra? Sí, señor. Lo vi después de que contamos ayer su elogio al fiscal Barbosa y su ataque al exfiscal Martínez. Pues no sé cuál es el interés del exfiscal Montealegre de participar ahora en política, en la opinión pública, pero está lanzando acusaciones muy duras, siendo él una de las personas que ostentó el cargo más importante de la persecución penal en el país. Y pues sin sustento, ¿no? Decir que el expresidente Uribe es un criminal es una acusación muy grave. Es que él que fue fiscal debería presentar de la con nación, pruebas. Santiago. Exactamente, exactamente. No sé si es que pues le ha pegado quizá la chispa de la política y quiera hacer política en las próximas elecciones, pero pues esos comentarios son de campaña, ¿no? Dijo Montealegre a Semana en vivo, digital, que la denuncia contra el expresidente está lista, pero frenada por la pandemia, porque él quiere ir personalmente a la Corte Suprema de Justicia. Dice, la denuncia penal que voy a formular contra Jorge Perdomo ya está elaborada. Cuando nos permitan las condiciones de seguridad y los reglamentos, la idea es personalmente ir a la Corte de Justicia y entregarla personalmente contra Álvaro Uribe por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, específicamente por los hechos del Aro y la Granja. Aseguró Montealegre. Bueno, no es la primera vez, ¿no?, que Montealegre no señala al expresidente Uribe como presunto responsable de estos hechos. En el 2019 lo hizo, ¿no? Sí, ellos ya habían tenido una discusión pública, el expresidente Uribe y el exfiscal Montealegre, sobre ese mismo tema, sobre los hechos de la masacre del Aro y de la Granja. El exfiscal ya había dicho hacía bastante tiempo que iba a denunciar públicamente al expresidente Uribe por esos hechos. No lo hizo y ahora dice que el problema pues ha sido la pandemia. Vamos a ver si finalmente sí llega su denuncia a la Corte Suprema, pero que un exfiscal salga en esos términos a hablar de un expresidente, pues le genera problemas a él y al país, ¿no? Sí. Ya le habían demandado al doctor Montealegre por injuria agravada, ¿no? Calumnia agravada, ¿no, William? Sí, señor, sí. Sí, eso tiene antecedentes, tiene cola. El año pasado, el abogado Abelardo de la Espriella le hizo una denuncia al señor Montealegre, al exfiscal, y a quien fuera su segundo en la administración de esa fiscalía, a Jorge Fernando Perdomo, por exactamente lo mismo, porque ellos en una rueda de prensa aseguraron que el cerebro, el responsable de las dos masacres que usted menciona, la del Aro y la de la Granja, fueron pues ordenadas por el expresidente Álvaro Uribe. Así que esto es un nuevo capítulo de una novela, de una pelea fuerte que se viene dando ya desde hace varios años. Montealegre versus el expresidente Uribe. Y el expresidente Uribe le responde: Montealegre sesgado, me acusa de que pude evitar masacres paramilitares y no me acusa de haber podido evitar las guerrilleras que ocurrieron. Un fiscal sesgado es prevaricador y el prevaricato es delito y corrupción. Montealegre temerario, la falsa acusación denunciaba que la masacre del Haro se cometió en helicópteros de la gobernación. Infamia totalmente desmentida por una bitácora rigurosa y unos pilotos transparentes, uno ya fallecido. Doctor Montealegre parece que está ingresando al mundo de la política. El ex fiscal en ese. 5:58, el himno nacional de la República de Colombia, ya regresamos. Hay momentos en que necesitamos volver familiar. Un desayuno de trabajo. Cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN.